Radio Bomba. Nosotros siempre pagamos el pato, las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pantalla de armas. ¡Vamos! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba. Hola, somos Radio Bomba, radio comunitaria contrahegemónica por internet. Yo soy Muka. Y yo X. Hoy, jueves 24 de septiembre, estamos transmitiendo desde alguna zona de Lima, Perú. Hoy estamos realizando un programa especial para la jornada radial denominada 43x43, acompañando el ayuno por verdad y justicia para Ayotzinapa, que ha comenzado el día de ayer, miércoles 23, hasta este viernes 25 de septiembre desde el Zócalo del Distrito Federal en México. La jornada está siendo organizada por medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen de México. Cuentan con la solidaridad de diversas radioemisoras de otras geografías. La jornada también ha iniciado ayer, miércoles 23 a las 7 de la noche y va hasta las 2 de la tarde del día 25 de este mes. Ayer miércoles 23 de septiembre, como Radio Bomba, hemos estado retransmitiendo desde las 7 hasta las 9 de la noche como parte de estas acciones por el año de Ayotzinapa. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en México en estos instantes? Muka, ¿puedes contarnos al respecto? Claro. Padres y madres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han iniciado un periodo de ayuno en camino a la conmemoración por un año de la desaparición forzada de sus hijos y también por el asesinato de 4 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014. Hoy vamos a hablar de dos casos, uno sobre Perú y otro sobre México. El primero es sobre el caso de Kenneth Ansualdo, joven estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, que desapareció en el año 1993. Este caso llega gracias a Hazlo Pirata, que es una iniciativa colectiva. Hazlo Pirata nos brinda este caso en formato podcast. El siguiente caso viene a cargo de Tomate Colectivo, quienes nos presentan el corto documental Lenta pero Implacable, el caso de las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. El primer caso ha sido documentado por Hazlo Pirata. Hazlo Pirata es una iniciativa colectiva de intercambio, producción y creación, tanto colectiva e independiente de materiales, medios y herramientas de comunicación popular, que nace hace 3 años en Lima, Perú. Para dar contexto, Kenneth fue asesinado durante la dictadura de Alberto Fujimori en la última década del siglo XX, mientras crecía el terrorismo de Estado. Luego de 13 años de guerra, Sendero Luminoso había avanzado de forma estrepitosa del campo hacia la ciudad, logrando generar situaciones que ponían en mucha preocupación a los habitantes de Lima. Fujimori ingresa al gobierno aplicando el terror a través de grupos paramilitares de exterminio, amparados en la impunidad estatal, realizaban secuestros y ejecuciones extrajudiciales, uno de ellos, el inefable Grupo Colina. Entre las diversas atrocidades de este grupo están el asesinato de hombres y un niño en un barrio céntrico de Lima, conocido como Barrios Altos, o el secuestro y ejecución de estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Kenneth se suma a la larga lista de desaparecidos y desaparecidas en nuestro país, producto de la violencia que fue parte de una política de exterminio de ambos bandos. Una práctica que impartió miedo y terror a hombres y mujeres de comunidades campesinas e indígenas, a estudiantes que luchaban por un mundo justo, dirigentes y dirigentas que, ante la urgencia de organización para defenderse del Estado y de las guerrillas senderistas, fueron aniquilados, asesinadas, desaparecidas. Dentro de la narración que van a escuchar participa la hermana de Kenneth, Marley Ansualdo Castro. Thank you. Estoy en una fosa clandestina, cubierto de silencio y esperanza. Mi historia aún no se ha contado. Tal vez tu grito rompa mi silencio y así la impunidad y el olvido sean vencidos. Maíz hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Se podría decir que de Kenneth solo quedan las fotos familiares, algunos apuntes y un audio con unas canciones que unos tíos grabaron cuando tenía 5 años, pero que hoy son apenas audibles y por eso no hemos podido reproducirlas. Pero preferimos gritar y romper el silencio para contar que Kenneth fue el tercero de 3 hijos, que nació un 13 de junio de 1968 en Chiquián, un pueblo de Ancash, que él era un chico alegre, sensible y siempre estuvo conectado con nuestra tierra, con la gente, con su entorno. Siempre serás maíz, maíz. Himno de bravas calandrias. Él era estudiante de economía en la Universidad Nacional del Callao. Siempre estuvo comprometido con las luchas populares. Era un joven valiente. Nunca se quedó inmóvil frente al miedo. En 1993, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales se hacían comunes. Salir a la calle y ser requisados era algo cotidiano. Escuchábamos que los compañeros no volvían a casa. En octubre de ese año, Kenneth fue testigo de la desaparición forzada de su compañero de estudios, Martín Roca Casas. Y 2 días antes de ir a declarar a la Fiscalía del Callao, el 16 de diciembre, fue Kenneth quien no volvió. Esa noche, cuando regresaba a casa, agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército subieron vestidos de civil al autobús de la línea 19B en el que él viajaba. Lo detuvieron y lo secuestraron en los sótanos del cuartel general del ejército, el Pentagonito. Ahí a él, como a Martín y a tantos otros de nuestros hermanos, lo torturaron, lo asesinaron y lo desaparecieron. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar un senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente. Esto ocurrió durante la dictadura de Alberto Fujimori, mientras crecía el terrorismo de Estado y se consolidaba un modelo neoliberal que ya se venía instalando en el país como consecuencia de largos años de una tradición política, social y económica que se impuso a través de la conquista. Kenneth es uno de los más de 17.000 hermanos y hermanas que han sido desaparecidos forzosamente en los últimos 30 años por el Estado peruano, en una guerra que no tiene fin. Ayer como hoy, los gobiernos apuntan a acabar con las diversas resistencias históricas de nuestros pueblos, a la erradicación de nuestras libertades, al saqueo de nuestras tierras, a la explotación de nuestras fuerzas de trabajo, la desigualdad en nuestras relaciones humanas, entre otras formas de hacer prevalecer su modelo. Son 23 años desde la desaparición de Kenneth y a cambio de justicia nos imponen olvido e impunidad. Quisieron enterrarlo, pero no sabían que era semilla que germina por todo el mundo, en pueblos que no callan. Desde hace tiempo acá se mata como un juego y hoy al estudiante le volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos jalar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Hoy él tendría 47 años y elegimos romper el silencio y contar su historia.

Radio Bomba. Esa patria que es tuya, esa patria que es de tus hijos, esa patria la vendió, como la vendió Fujimori, como la vendió Alan García. Este hijo de puta sigue vendiendo la patria, mi patria, tu patria. Y eso queremos, por eso nos atacas, por eso atacas a mi hijo. ¡A mi hijo, carajo! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ustedes son hijos del pueblo! ¡Ustedes son paridos por el pueblo! ¡Sus madres son del pueblo! ¡O tu madre tiene una mina! ¡Tu madre tiene una petrolera! ¡Tu madre tiene una mina! ¡Yo no la tengo, carajo! ¡La tiene Sauder! Señora. ¡La tiene Keiko! ¿A eso están defendiendo? ¡Hermanos policías! ¡Hijos de la patria! ¿A quiénes están defendiendo ustedes? Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. No somos carnada de empresarios, las necesidades que Manzuela, Deber y Carrizo me cuidan mi espalda. Desde que sale el sol quema garganta, cuencas en bajas, la propiedad privada deforesta. Están los que tienen más, otros sobreviven. El viejo mundo de cabeza, la prensa, radio y la televisión siguen haciéndose ricos con el sudor y el hambre de cada pueblo. Esencia por tradición, aniquilamientos y justicia compradas, armas de fuego, subestiman mis lanzas. Toda copia mecánica genera errores, se pierde conciencia, medios televisivos captan masas. Hay conteos de muertos por defender la tierra. Capitalismo mata, capitalismo mata. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Contra esta burguesía, contra esta represión, contra la prensa porque manipula información. Se evidencia la falta de respeto, recuperando identidad, que el puño alzado sea postura de tu rebeldía. Que las caídas ojos son ojos de la burguesía. Libertad, que el coraje se mantiene indignante. La voz del quien defiende son reprimidas. Ninguna gota de sangre fue en vano. En ese estamos, no solo resistiremos. Ahora sí, hospitales llenos bajo el sistema de explotación. Rompamos las cadenas, poder lo tiene el pueblo, base organización. No, no quiero puños arriba si primero no hay conciencia y disciplina. La chamba es personal, pero también es colectiva. No, no quiero puños arriba si primero no es conciencia y disciplina. La chamba es personal, pero también es colectiva. La chamba es personal, pero también es colectiva. El imperialismo y sus lacayos pasan desapercibidos. USP chambeando en los barrios. La historia nunca fue lineal, tuvo sus procesos. Marginal. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando, informando desde alguna desde parte de Lima. Para que la pista se ponga caliente con el fonquete que viene caliente. Alce la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden. Desorden, que formen un desorden. Radio Bomba, Radio Bomba, Radio Bomba. Que formen un desorden, desorden, desorden. Informando, informando desde alguna desde parte de Lima. Radio Bomba, Radio Bomba, Radio Bomba. Escuchábamos Cumbia para la Memoria de Rebeca Lane de Guatemala, después escuchábamos a Desaparecidos de Los Sucios de Colombia y la última es Contra ese sistema de Compas Marginal de Perú. A continuación presentaremos el corto de Tomate Colectivo de Perú. Este grupo está orientado a la construcción de procesos de comunicación popular que sean participativos y cooperativos. en donde la acción creadora y la información se convierte en una alternativa de transformación y organización. Ellos realizaron Lenta pero Implacable en Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Cuéntanos, Muka, ¿qué significa Ayotzinapa? Ayotzinapa significa lugar de tortugas en lengua náhuatl, por lo que la tortuga es el símbolo de la escuela normalista. Lo es también para los familiares, amigos y compañeros de los 43 desaparecidos. Paciencia hasta encontrar a sus hijos y justicia a los responsables. Soy lenta pero implacable, atentamente la justicia, dice un graffiti en una de las paredes de la escuela. Es que en Ayotzinapa las paredes cuentan historias, cuentan la solidaridad y el sentido de esa escuela normal rural. Este corto documental fue realizado durante el encuentro de medios libres por Ayotzinapa, Memoria, Justicia y Verdad, el 23, 24 y 25 de julio del 2015. Este corto fue realizado de forma colaborativa entre Tomate Colectivo, Río 40 Caos de Brasil y El Churo de Ecuador. Los dejamos con Lenta pero Implacable. Radio Bomba. No hemos parado. Andamos en pie de lucha para que nos entreguen a nuestros hijos. Porque sinceramente, esa desaparición que nos los quitó fue el gobierno. Fue el gobierno sinceramente porque hay muchos testigos cuando los agarraron. Llega un mensajito y dice así: oye, porfa, nos complaces con dos melodías de Bronco, para Yola, para Lili y para Doña Queta y para Romina Cantor, Lázaro, gracias. Pues claro que sí, usted de ahí, Doña Queta, no sé, pero la formación de la radio Voces Nuestra, Voz de Todos. La importancia de tener una radio aquí en la normal es para informar al pueblo la problemática de la normal, los avances que ha visto en las investigaciones sobre la desaparición forzada, sobre los movimientos que se han hecho por la exigencia de presentación con vida con nuestros compañeros. Y pues hemos dicho que esta radio es para el pueblo y es del pueblo. Y las personas que vengan a dar un programa, a dar una información, bienvenido sea. Muy bien, se agradece a todo el pueblo de Tixla, a todos los que nos escuchan a través de la vía internet, por su preferencia de su radio aquí comunitaria. Voces Nuestra, Voz de Todos, la radio del pueblo, la radio de la normal de Ayotzinapa. Vámonos con este temita musical. Pues, porque los chamacos siempre se han rebelado. Siempre se han rebelado y siempre se ha hecho esta manifestación de la matanza de Tlatelolco. Por eso fueron a los carros, a traer carros para ir a la marcha. Y como eso no le conviene al gobierno, por eso no. Y luego mafiosos, ya ve, con la esposa del presidente que era. De ahí se agarraron y ahí se llevaron a mis muchachitos. Siempre el pobre es el pobre, siempre el campesino es jodido, y aunque tenga buen estudio, eso no cuenta, eso no vale. Vale el hijo del político, vale el hijo de los billetudos, pero nosotros no. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, ahí voy. Y Esa que entró ahorita también tiene su hijo desaparecido. Ser el único hijo y no aparecer. Ay. Seguir luchando hasta que nos den una respuesta, que nos los entreguen. Yo soy un campesino, todos somos campesinos, mi padre, mi familia, mi hijo es un campesino, que seguimos esperando, que seguimos rogándole a Dios que estén con bien. Estén muy pronto con nosotros.

lo que vengo a contar. Pues bien, no es una novedad, pero ya llegó el momento de que salgas de tu comodidad. Hoy escribimos canciones frescas por las que luchar. Escribimos una historia nueva, un futuro con verdadera libertad. No, no vamos a parar hasta que este sistema logremos derrumbar. La juventud salió dispuesta dejando todo atrás. Generación despierta, no se deja engañar. Yo tengo mis héroes estampados en la mente. El pueblo pobre que viene cargando en sus hombros tu indiferencia diariamente. El que sin tiempo para nada lo consigue todo. Para regar a las pequeñas plantas salidas de un gran vientre. La miseria empolvada en los rincones de mi pueblo. Al de arriba no le importa tu futuro, solo piensa en más dinero. La pobreza no es un paisaje al que te tienes que quedar mirando. La delincuencia, la ignorancia, los abusos policiales son producto de este sistema que nos viene aniquilando. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras los mendigos lloren de frío en la noche, mi corazón no sonreirá. No, no vamos a parar hasta que este sistema logremos derrumbar. No consentimos reglas para que los ricos se enriquezcan más. Ni digerimos tus mentiras. Prensa apagada, te vamos a callar. No, no vamos a parar hasta que este sistema logremos derrumbar. Miles en las plazas se presentan a cantar las consignas de un pueblo cansado de esperar. No, no vamos a parar hasta que este sistema logremos derrumbar. Millones en las calles las salen a ocupar. Llegó el momento del pueblo y se viene a quedar. No, no vamos a parar hasta que este sistema logremos derrumbar. No consentimos reglas para que los ricos se enriquezcan más. Ni digerimos tus mentiras. Prensa apagada, te vamos a callar. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de Lima. Para que la pista se ponga caliente con el fonquete que viene caliente. Alce la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden. Desorden que formen un desorden. Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Informando desde alguna parte de la Radio Bomba. Radio Bomba. Radio Bomba. Estábamos escuchando Cientos Truenos de Almirante Akbar de Perú, luego For Those de Lengua Alerta de México y para terminar este bloque Apagando el Sistema de Amadeus X de Perú. A continuación escucharemos dos entrevistas a Omar García, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque del 26 de septiembre del 2014. La primera entrevista fue publicada por Cencos de México el 4 de febrero del 2015 y la segunda fue publicada por Tane Cepeda el 13 de septiembre de 2015. Lo que recuerdo entonces de ese 26 es que inauguró una lucha muy grande, nos cambió por completo, no nada más a nosotros, sino a todos, lejos de lo que vivimos como personas esa noche, lejos de la intervención de los policías, de que se llevaron a nuestros compañeros, el ejército también participando ahí. Lejos de eso, pues

No puede, este país no va a cambiar si solamente es un sector, si solamente son los estudiantes o los 43 padres. No, junto a nosotros hay miles de víctimas, junto a nosotros hay miles de problemas que tenemos que congregarnos para ver qué vamos a hacer con este país y demostrar y acordar que no puede continuar así, pues, o sea, nosotros lo vemos todos los días, carajo. Todos los días vemos a los padres de familia, el dolor que se siente es... No se puede describir. Entonces, compañeros, pues gracias por el apoyo que han mostrado hasta ahora. Ojalá y nos sigan apoyando. Es por nuestros compañeros, es por todo un país. Véanse reflejado en este problema, porque nosotros nos vemos reflejados en ustedes. O sea, nosotros somos ustedes, pues. Y ustedes somos ustedes. Somos nosotros. Ahora vamos a contarles algo de lo que está pasando en la ciudad, aquí en Lima. Se están realizando diversas actividades en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de México. Vamos a nombrarle algunas de las actividades que se vienen realizando aquí en la ciudad. Desde la zona sur, en el distrito de Surco, el martes 22 de septiembre, desde las 7 de la noche, se llevaron a cabo proyecciones y conversos en el parque. Esas acciones han sido organizadas por la zona 6, que es de un grupo de jóvenes organizados a raíz de las movilizaciones contra el régimen laboral juvenil entre diciembre del 2014 y enero de este año. En esta actividad se proyectó Ayotzinapa, una crónica de un crimen de Estado. La siguiente se está realizando el día de hoy, jueves 24 de septiembre, en la Plaza Francia 213, La Recoleta, Centro de Lima. Se realizará la actividad Lecturas Urgentes de Poesía, recital Ayotzinapa, Todos los Cuerpos Son Nuestros, organizado por Mayara Teatro y apoyado por artistas locales como Mónica Miroz y grupos como Sin el Centro. La otra acción se va a llevar a cabo este sábado 26 de septiembre desde las 3 de la tarde en la Plaza Washington, a la altura de la cuadra 6 de la Avenida Arequipa con Avenida Arenales. Esto es en la urbanización Santa Beatriz, en Cercado de Lima. Se realizará el evento a un año de la masacre Ayotzinapa No Se Olvida. Esa actividad tiene la finalidad de concientizar a las personas sobre las desapariciones de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Es organizado por el colectivo Dignidad. Y para finalizar, este domingo 27 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en la casona de Rick Girón Huaraz 1109, en el distrito de Breña, Lima, se llevará la jornada Acción Global por Ayotzinapa en Lima. Y un poco de la descripción de este evento menciona: Perú no es ajeno a las desapariciones forzadas de estudiantes. Los hermanos de la Cantuta y la Universidad del Centro son los mismos que los normalistas de Ayotzinapa. Esta jornada busca que no olvidemos que aún nos faltan 43 y también hacer memoria por nuestros desaparecidos en la guerra interna. Invitamos a todos, a todas, a difundir y sumarse a esta jornada de carácter libre y autogestionario. El evento contará con una exposición fotográfica, pintada comunitaria, serigrafía libre y una muestra proyección de documentales. Esto es organizado por colectivos Sin el Centro, La Casona de Rick y Tomate Colectivo. Estas son algunas de las acciones y actividades que se vienen realizando en Lima, Perú, por nuestras desaparecidas, por nuestros desaparecidos, tanto aquí como en otros países, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda la vida, resistencia y lucha. Agradecemos a todas y todos por escucharnos, por permitirnos sumar a la jornada radial 43x43, Memoria, Verdad y Justicia para Ayotzinapa, acompañando el ayuno de las madres y padres de los normalistas desaparecidos. Sigan en sintonía de la jornada radial, sigan con la programación. Un fuerte abrazo a todas y todos. Les enviamos muchas fuerzas de aquí desde Perú. Sigamos tejiendo puentes y estrechando lazos de hermandad. Tengan todos y todas un muy buen día y eso ha sido todo por hoy.